Ahora empieza desde Espacio Trafficin Tuve en Panguipulli la transmisión colaborativa del segundo Dragón Pichiqueche de la Red por la Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. De nuevo, hola a todos. Seguimos acá en el segundo Dragón Pichiqueche en Panguipulli, organizado por la Red de Defensa de la Infancia Libre y Sin Represión. Tenemos a otros invitados. Está la Mien Ada Huentecol con su hijo Isaías, también con la intención de que nos cuenten un poco lo que significa para ellos el venir a esta instancia y tener las impresiones de ellos. Hola, hola. Sí, se escucha. Mari Lamien, ¿cómo está? Mari Lamien, bien, ¿y usted? Bien, muchas bueno. Gracias por dejarnos quitarle un ratito del tiempo. Queríamos saber qué opina usted acerca de que se organice este encuentro, de cuál es la importancia que tiene para ustedes como mapuches el poder relacionarse los niños de distintos territorios. Bueno, primero que nada, es primera vez que venimos que vengo con mis hijos acá a Valdivia, a este segundo encuentro, a este segundo Dragón Pichiqueche, así que estamos contentos. Mi hijo pequeño está en un taller, así que está entretenido. Bueno, y es importante también que la Red de Infancia hagan este tipo de actividades, ya que muchos niños viven día a día la represión estatal, en donde solamente ven balas, vemos tanqueta, micro allanando diariamente nuestras casas sin motivo, y que vengan a pasar unos días entretenidos muy, muy buenos para ellos, para que ellos se puedan olvidar de toda la represión estatal. Y bueno, y que lleguen a casa contando su experiencia, de conocer también otros pichiqueche de otros territorios. Así que es muy importante lo que hacen y que cada organización puedan sentir también este mismo espacio para que puedan apoyar en ese sentido, tanto psicológicamente también a nuestros niños y también físicamente. Eso, tomar un poco lo que dice Ada y rescatar que la impresión mayoritaria de todas las mamás y los adultos que están acá tiene que ver con poder darle a los niños una instancia segura. Este es un espacio seguro, estamos todos con una credencial, no puede entrar nadie que no esté identificado. Y un espacio seguro en un territorio que no es seguro para los niños. Donde la infancia se ve vulnerada a diario, como dice la lamienada, por la fuerza policial, por el mismo Estado de Chile que financia y reprime. Entonces, es súper importante que los niños puedan estar acá, puedan salirse un poco de eso. Y Isaías ahora nos va a contar acerca de qué es lo que él piensa, pues, de estar acá, qué te ha parecido. Cuéntanos un poco. Me ha gustado. Ojalá poder venir el próximo año. Oye, ¿y a qué taller te vaya a meter? Yo creo que a defensa, autodefensa. Autodefensa, sí. Está bueno ese taller, lo hacen una lamien. Sí. Y aparte de aquello del taller de autodefensa, ¿qué es lo que más te ha gustado en este rato que hay desde que llegaste? No sé. Le gusta todo al Isaías. ¿Viniste con tus hermanos? Sí. ¿Qué te parece una instancia donde puedan venir con tus hermanos, con tu mamá, estar tranquilos, compartir con otros niños? Buena. Está muy nervioso Isaías, probablemente también pensando en el taller al que tiene que ir. Así que vamos a preguntarle a la Ada. La Ada vino con Brandon, Isaías y el otro hijo pequeño, Jesús. Sí. Y están todos ahí muy contentos y nada, qué agrado la mien verla en un espacio distinto donde pueda estar tranquila, resguardada. Puede tomarse un par de minutos para contarnos lo que usted estime conveniente contarnos. Sí, la Mien sabe que nosotros veníamos de para acá, entonces son 3 horas más o menos de Coyipulli acá a Valdivia. Y se nos extrañaba no ver vehículos policiales, entonces para nosotros es muy extraño. Entonces es algo normal ver a la patrulla en los fondos allá estacionado, en cada kilómetro, entonces para nosotros es normal. En cambio salimos de ahí, de ese espacio, entonces como extraño para nosotros. Entonces nos damos cuenta al tiro, va, qué extraño que acá nos vemos carros policiales y eso. Entonces vamos a ver más rato allá y vamos a ver ahí los vehículos policiales. La fila de autos, sí, policiales. Entonces, bueno, es una situación que tenemos que sobrellevarla y resistir y luchar nomás contra... Igual la Mien Ada sabe alto de resistir y de luchar y de todo eso. Recordemos que uno de los hijos de Ada fue baleado por carabineros, recibió más de 140 perdigones a quemarropa, se salvó, los médicos aún no saben cómo. Brandon sigue teniendo muchos perdigones de plomo incrustados en su cuerpo que tiene que sacarse. Y lo que dice la Mien acerca de que no hayan vehículos policiales en la calle, que para nosotros es una cuestión sumamente natural, de verdad es algo que se ve acá en Gualmapu y algo que ven los niños, que es un poco lo que está buscando la red de defensa de la infancia con esta instancia, poder sacar a los niños de eso, poder hacerlos jugar, poder darles un espacio seguro, que es una cuestión que quizás nosotros en La Guarría asumimos que es así, pero lamentablemente en Gualmapu, que es un territorio que está militarizado, no se defienden los derechos de los niños, de hecho se vulneran por parte del Estado. Sí, también, donde vemos escuelas convertidas en recinto militarizado, en donde debieran estudiar nuestros niños pequeños. Entonces vemos cómo la represión quiere estatal de este Estado terrorista quiere acallar, pisotear a la gente mapuche, extinguirla, porque eso es lo que está haciendo, enviando los comandos jungla y etcétera por la Mien. Así que ahí tenemos que resistir y seguir luchando nomás para enfrentar este gobierno tan corrupto. Aprovechando un poco eso, Ada, ¿cuál ha sido la sensación de ustedes que viven acá después de la llegada del Comando Jungla? ¿Se ha visto algún cambio? ¿Efectivamente hay más represión, más violencia contra el pueblo mapuche? Yo creo que como el presidente de turno, quien sea, si viene a decir paz en la Araucanía, no es así, nos trae más terrorismo. Con el Comando Jungla vemos que ellos están trayendo más conflicto a la Araucanía, en donde no hay ninguna solución en cuanto a diálogo para poder solucionar a nuestra demanda, a cada situación. Es un estado político y económico en donde solamente protege a empresarios, forestales, solamente viene a resguardar a empresarios. Qué importante lo que dice la Mien, porque hay que ser súper conscientes de eso, hay que ser súper conscientes que estamos en un territorio que vulnerado permanentemente y que vulnera permanentemente a la infancia, no solo el caso de Brandon, muchos otros niños que también están asistiendo acá, afortunadamente en un espacio de talleres, de juego, de compartir, para poder brindarles un poco de infancia, porque en verdad la infancia o la niñez que conocen los niños de Gualmapu no tiene nada que ver con cómo debiera ser el desarrollo de un niño, con carabineros en las esquinas, como decía la Ada, cantidad de escuelas convertidas en cuarteles militares. Así que eso, pues los invitamos a la reflexión. Muchísimas gracias por escucharnos. Isaías, muchas gracias por participar. La Mien también, Chaltumay, por darnos un poquito de su tiempo. No, de nada, la Mien. Y eso, pues nos vamos a quedar con otra entrevista de otra pichi que anda por ahí con su madre y nos escuchamos al rato. Bueno. Un solo camino. Una sola.